cosas tiene la vida, nos atrapa sin medida. Qué historia mal prometida, ante Dios una mentira. Ignora cuánto cariño me regalas, a mil noches desnuda y en mi cama. Ingenuo aquel hombre que espera la hora de ver a su amada. Qué cosas tiene la vida, ruego al cielo me perdone. Mis ojos lloran tristezas, él no merece mis traiciones. Que llevo en el alma. Abrázame, hazme llorar para olvidar. Que fui de él soñando estar contigo. Ya lo sé. A Dios le pido marque mi camino. Me libre de culpas de tanto martirio que llevo en el alma. Muchas gracias, Micaela. Que llevo en el alma. Abrázame, hazme llorar para olvidar. Que fui de él soñando estar contigo. Ya lo sé. A Dios le pido marque mi camino. Me libre de culpas de tanto martirio que llevo en el alma. ¿Qué cosas tiene